No, porque viste en los paseos esto que uno hace por los canales de televisión, aborreciendo al periodismo en general. No, y sí, de alguna manera sí, están todos brotados, agrietados, no encontrás uno donde recalar y escuchar algunas cuestiones que tengan, no sé, un cacho de ecuanimidad, no digo ecuanimidad, un cacho de de cosa equilibrada. Bueno, no lo encontrás. Y también escuché por ahí que ahora están con el tema del COVID y el fútbol. Los periodistas deportivos también se cuidan en este sentido. Y escuché a un periodista hablar con mucho cuidado de la posibilidad del cierre del fútbol. Entonces dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para cerrar el fútbol? No, no, pero no se con los jugadores cuando están jugando entre ellos no se contagian. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Lo sabés vos, Yáñez? Hola, Quique, ¿cómo estás? Pero ¡Fede! para, igual antes que nada, dijiste pegarle al periodismo, ¿dónde saco mi número? No, no sé qué pasa con el fútbol y el COVID, si se contagia más o menos, tengo algunas aproximaciones. Sí. Lo único que te puedo garantizar, al menos a este momento donde estamos grabando Sí. y que la gente sepa lo que tiene que saber, porque la gente merece saber, ¿viste? Porque dice que la gente, y la gente, y la La gente, gente y la gente, la sí. gente, es Sí. que no va a parar el fútbol. No No va sé a si es parar. bueno o es malo, no sé si Sí. es bueno o es malo. Bueno, no va a parar. Pero ¿por qué no va a parar? Porque se ha demostrado que no es fuente de contagio, de circulación del virus, o porque es un negocio tan gigante que no puede parar. La respuesta B, mi amigo, y aparte porque ya arrancó y ya paró mucho tiempo. Ajá, No bueno. digo que, repito, no es una valoración de si se tiene que jugar o no se tiene que jugar. El fútbol estuvo parado, fue Sí. el fútbol profesional de hombres, de primera división, fue el primero que arrancó, Sí. con test pagados por la AFA, los serológicos que te detectan si tenés anticuerpos. Sí, señor. Los equipos que juegan las copas internacionales tienen los de PCR pagados por la Conmebol. De Sí. todos modos, hay clubes que invierten ellos mismos en test de PCR, Ah, claro. porque también necesitan defender el capital que tienen, porque no dejan de ser mercancía los jugadores. Seguro, seguro. Y no, a ver, contagiarse contagian, porque a ver, si vos ves el procedimiento cerrado, y sí, los jugadores, los de primera, llegan a lo sumo de a dos en un auto con Sí, barbijo, sí. se entrenan con ropa que está, digamos, separada, diseccionada para ellos, no se bañan en el club, les hacen los test de manera regular una vez por semana. Ajá. Cuando viajan al exterior, producto de las copas, viste, se toman Sí, un avión. sí. En el aeropuerto los levanta un colectivo en la pista, los llevan hasta el hotel y por protocolo no pueden salir del hotel más que para ir a la cancha. Ajá, Entonces, bien. no es que pueden salir a pasear, no, No, eso no, está no. prohibido. Claro. Bueno, El test. el tema de todas esas restricciones, el Sí. único tema es si son efectivas. Bueno, a ver, eso como burbuja, o sea, está mal dicho burbuja, porque burbuja, y a eso es a lo que iba, es lo que pasó, por ejemplo, en la NBA. Ajá. La NBA, cuando el año pasado definieron el campeonato que estaba suspendido, hicieron una burbuja porque encerraron, porque eso fue lo que pasó, a todos sus equipos en el complejo de hoteles y de canchas que tiene Disney en el sur de la Florida, Sí. y hacían del hotel a la cancha y de la cancha al hotel. O sea, hubo jugadores que estuvieron, no sé, 5 meses sin ver a su familia, de manera literal. Si bien sobre Ajá. el final de la temporada Sí. se permitieron público de las familias y quizá que se vean en Sí. lugares muy determinados, con test previo, pero bueno, hay una tortadita que acá no hay. Claro. Y el tema es que por más que acá en el fútbol se guarda cierto cuidado, no deja de pasar de que hay jugadores, por más que jueguen en primera división, que viven con sus familias en barrios populares, Sí. que en esos barrios populares, sus familiares, sus amigos Hay salen a circulación, laburar. sí. Hay circulación. Y también no quita que hay jugadores que son irresponsables. Digo, te voy a dar dos casos. Está bien, van a pensar que parece direccionado contra un equipo, pero son los dos casos más, digamos, Resonantes, renombrados. sí. Carlos Tevez y Esteban Andrada, capitán y arquero de Boca, festejaron en el caso de Tevez, el cumpleaños de la hija. Ah, me acuerdo. Su cumpleaños, sí, con fiestas, con más de 20 personas en su casa, y en el caso de Tevez, en un lugar cerrado. Sí. ¿Y entonces cómo terminó eso? No, no se contagió ninguno, pero es un... Ah. O sea, si pasara como pasó en la NBA, sí, volviendo a citar ese ejemplo, sí, en la NBA, ante la primera que se comprobaba que vos rompías la burbuja, te echaban, te suspendían. Liso, claro, vamos. Acá no va a pasar, porque estamos hablando de capitán y el arquero de Boca. Sí. Lo mismo pasaría en River si Armani y Pinola hacen lo mismo, digo. Sí, pero bueno, claro. Es una cuestión de voluntad también. Sí. Bueno, ¿y qué más respecto a los deportes en general con las restricciones covideñas? Y en general, en Argentina, hoy por hoy, se fueron desarrollando distintas prácticas. Se definió la liga masculina de vóley, la liga femenina de vóley. Sí. En el caso de las mujeres pasó que de cuartos de final en adelante hubo creo que eran de 7 series, 3 se resolvieron por abandono por COVID del equipo, contagio masivo de COVID en el equipo que queda eliminado. Claro. La Liga Nacional de Básquet Masculino se está definiendo, la de mujeres ya se definió, sí, y bueno, los que están entrenando ahora son los que van a los Juegos Olímpicos, que algunos están buscando todavía plazas para meterse, como pasó hace poco con Gastón Alto y Horacio Cifuentes. ¿Quiénes son? Son dos chicos, bueno, uno es un chico, Cifuentes, el otro es más grande, Alto tiene como 35 años, que se clasificaron en tenis de mesa en el Preolímpico de Argentina en Rosario. Ah, sí, he visto algo de eso. Había un equipo chileno también muy bueno, me parece. Sí. Igual la mitad de los que habían ahí compitiendo, salvo en Argentina en este caso no, sí lo hubo en su momento, pero la mitad de los competidores eran orientales reconvertidos. Ajá, sí, sí, sí, sí, ok. Bueno, en general pasa eso, se compite con la regla que se puede. Después tenés los deportes en solitario, que ahí no hay ninguna restricción. Un tipo que tira jabalina o no. hace salto en alto o garrocha o lanzamiento de bala o disco, bueno, esos siguen con su trantrán. Sí, por ejemplo, de Belén Caseta, que es una de las deportistas argentinas que está clasificada a Tokio, que hace 3.000 con obstáculos. Sí. En lo que va del año, fin de año, a este 2021, ya hizo con ella es de Mar del Plata, hizo concentraciones, sí, en Mar del Plata, sí, fue a creo que a Tafí del Valle, a Tucumán, estuvo en Kenia, como que va haciendo como una rotación en su preparación, y sí, obviamente ahí es más fácil de someter a la claro, restricción, porque eso, claro, o sea, del mismo modo que vos te cuidás solo, y sí, es más fácil no contagiarte si cumplís con los protocolos. Si te contagias, estás complicado, porque no es que te espera tu equipo y te guarda. No, claro. De cualquier manera, a la velocidad que corren, supongo que el virus queda atrás agotado. Imagino que sí. Digo, además, viste que el virus es 1.5 metros de distancia, y si no se cae al piso, cuando llega al piso, caput. Bueno, caput. Capaz es eso. Claro. Vengo afuera, cae al piso. Che, ¿y los contagios en deportes como la natación, por ejemplo? La verdad, no digo que no los haya habido, yo no los registré, al menos acá en Argentina, era un tema al principio, con el tema de que al tratarse de un virus que se contagia por respiración y por boca, viste, sí, se metían todos a la pileta, pero bueno, acá, de hecho, en Buenos Aires se hizo el Sudamericano de Natación, que creo que Argentina salió primera, creo, sí, por primera vez en 50, 55 años. Ajá, sí. Y no se han registrado todavía. También algunos especulan con que por el componente químico del agua... el cloro y todo, claro, puede ser. Pero es una especulación. Yo, sí. Si algo que no lo hago, y si lo hago, te autorizo a que me insultes, porque al estar lejos no me podés pegar. Es cuando, si intento hacer periodismo médico así por el aire, ¿viste? Como sí, hay un partido, uno se cae y el relator del comité te dicen... Rotura de ligamento externo. Exactamente, sí. Enseguida, porque tienen un diagnóstico como si tuviesen una máquina de mirar, ¿no? Ah, y de mirar en profundidad. Sí. Te respeto al comentarista o al relator que fue deportista y que ante el lenguaje corporal dice, eso es muscular. Ah, okay. Bueno, pero esa es una generalización. No pueden hablar de escápulo humeral. No, pero hay alguno que te tira. No. Te rompió todos los músculos del tobillo, de la cadera y el cerebelo. No puede más. Es maravilloso eso. Y los deportes, aquellos deportes que se juegan de a dos. Recién mentaste el tenis de mesa. Lo tipito y la tipita están muy cerca. Ahí. jugando, sí, tocan, jugando, sí, respirando y gargajeando. Y sí, bueno, ahí también hay, depende obviamente cómo se arme. Viste que el problema del contagio, si vos compartís más de 15 minutos en un lugar cerrado, sí, a un metro y medio de distancia. Bueno, generalmente donde juegan tenis mesa son como grandes gimnasios muy altos, con ahí ya tenés como un espacio aéreo. Y aparte, al haber, como el pase en el tenis, viste, cada X cantidad de puntos se para. Sí, es verdad. Ahora no tengo en mente, no recuerdo la imagen de cuán separados estaban en los descansos, pero bueno, sí, calculo yo que debe estar todo medianamente compuesto. Lo que todavía no se garantizó, si bien se especuló, yo estaría firmemente en contra, pero bueno, es otro tema, es si en los Juegos Olímpicos van a garantizarle vacunas a los atletas, ¿viste? Ah, claro, Conmebol, claro. Se consiguió, claro, las vacunas para la Copa América, lo cual me parece una locura, pero bueno. ¿Por qué una locura? Y a ver, la Conmebol se garantizó que un laboratorio chino, ¿viste? El que hace la vacuna que se llama Sinovac, la que dan en Chile. La que me pusieron, ¿sí?, a mí. No, vos te pusieron la Sinopharm. Sinopharm, sí. No, porque la Sinovac es la que se da en Chile y en Uruguay. Ah, ok. Que la primera dosis tiene un 3% y la segunda un 56%. Ah, ok. La que te dieron a vos tiene una primera efectividad bastante más alta que ya la segunda de las otras. Pero eso es, tema, sí. La Conmebol consiguió que un laboratorio le cediera gratuitamente 50.000 vacunas para todos los que van a estar involucrados en la Copa América. Ajá. La gestión la hizo el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Sí. El tema es que, yo entiendo, la Conmebol podría decir que no, pero te lo garantizan y decís, matanga, venga para acá, aprovecho. El tema es que la gestión la hace el presidente de un país, sí, que si bien está vacunando a un ritmo más elevado que el nuestro, uh-huh, no deja de ser un país que actualmente está complicado. Claro. Y aparte, olvídate de ponerle que... Claro, destinar 50.000 vacunas para eso, ahí es donde vos decís que es un disparate. 50.000 vacunas para gente que está sana, claro, hoy por hoy, cuando, no sé, en la India se están contagiando a 300.000 personas por día. Sí, sí, sí. Es sí, como okay, medio inmoral, yo entiendo. Sí, sí, sí. Que también están los que te dicen, nada, pasa nada, son 50.000, no es tanto. Bueno, ajá, ajá. Es el juego que hace cada uno. Sí, sí, claro. Y aparte, bueno, todo esto ha determinado que cada uno individualmente trace su línea de moralidad y en qué momento empieza la amoralidad. Pero es una cuestión ya personal. Claro, es desde el que tiene la posibilidad de vacunarse saltando la fila y no lo sí, rechaza. Sí. O el que tiene todos los medios para irse a Estados Unidos a vacunarse y lo hace, y en Estados Unidos okay, no tienen empacho en vacunar a cualquiera que aparezca y okay, vacunar. Okay, pero okay, bueno, eso es otro tema. ¿Cómo te estás cuidando vos? Y yo reduciendo al máximo la salida. Yo a la radio, después de las restricciones que impusieron, no voy. Sí. Mi hija no va al colegio, mi mujer trabaja desde casa, yo también. Lo máximo que hacemos es ir a médicos, claro, sobre todo porque sí, hay un bebé de 4 meses que le tienen que vacunar y ver pediatras de manera regular. Sí. Y eventualmente visito a mis padres en su jardín, o viene mi suegra a mi casa también a espacio abierto un ratito, sí, pero sí, no hay que me junto a tomar birra con mis amigos. Ok. Ok, bueno. Tengo amigos que lo hacen y que me reprochan que yo no me junte con ellos. No, bueno, esto yo no tengo dudas. Hay gente hasta que se ofende porque vos te estás cuidando mucho, entre comillas. No, también, ojo, entiendo la realidad. Digo, yo tengo, no sé, amigos que tienen pibes grandes, amigos que no tienen pibes, sí, amigos solteros, amigos casados, y bueno, y cada uno maneja. Yo trato de no bajarle línea a nadie. Sí, pero está, okay. Mi línea la bajo con lo que hago yo. Coincido. Yo qué sé, apenas arrancó todo, pero a mis viejos estuve como 3 meses sin verlo. Claro. Lo máximo que hacía era llevarles comida y dejárselas en la puerta. Sí. Ok, bueno. Pero bueno, es la que nos toca. La próxima pandemia espero que me agarre ahí en San Marcos. En San Marcos, claro, acá te pones abajo de un sauce. sé. Y pasás un par de años tranquilo. Y nos vamos a tirar al arco. Exactamente, el Fede. Que no es el arco de fútbol, es el arco y flecha. No, arco y flecha, sí, acá hay para eso. Che, Fede, bueno, gracias, muy amable. Besito al bebecito. Dale. Y un beso respetuoso a la señora, lógico, ¿no? Por favor, bueno. saludos a la familia Enrique, cuídate. Bueno, chao viejo. Cuídate. Lo escuchaste a Federico Yáñez, ¿dónde? Y aquí, en El Desconcierto.